donde te encuentres, quiero que sepas que yo sé que el culpable es el que te habla. No haber comprendido que eras el amor. Llorando vencido, hoy pago mi culpa. Hoy arrepentido, comprendo mi error. Extraño tus besos, tus ojos, tu pelo. Extraño tus manos y todo tu cuerpo. Tu fresca dulzura, que fue mi locura. Y aquella ternura de tu corazón. Solo, hoy me encuentro tan solo, recordando el pasado que jamás volverá. Solo, hoy me encuentro tan solo y me encuentro perdido si no tengo tu amor. Aunque el tiempo y la distancia no separen a los dos, siempre estará conmigo el recuerdo de tu amor. Extraño tus besos, tus ojos, tu pelo. Extraño tus manos y todo tu cuerpo. Tu fresca dulzura, que fue mi locura. Y aquella ternura de tu corazón. Solo, hoy me encuentro tan solo, recordando el pasado que jamás volverá.